más desalentado te encuentres en tu camino, cuando entre sombras y angustia te sientas en tu caminar, oirás la voz de Jesucristo hablando a tu corazón, su voz que siempre te anima con dulce amor y ternura. Aquí yo estoy a tu lado, como un día prometí. Oiga su voz que te dice, yo nunca te dejaré. Aquí yo estoy a tu lado, como un día prometí. Oiga su voz que te dice, yo nunca te dejaré. Sombra, no temerás mal alguno, su vara y su callado aliento te infundirá. Aquí yo estoy a tu lado, como un día prometí. Oirás su voz que te dice, yo nunca te dejaré. Aquí yo estoy a tu lado, como un día prometí. Oirás su voz que te dice, yo nunca te dejaré.